que teniéndolo todo nunca estuve tranquilo, ni cambiando de lugar, de costumbres ni amigos. No sentía plenitud. Todo lo que imaginaba lo tuve conmigo, y sin embargo me seguía sintiendo vacío. Hasta que descubrí que nada soy sin el Señor. Da sentido a lo que soy y alimenta mi razón. Él está conmigo. Comparto lo que me ha regalado. Voy por el buen camino. Aprendí, ya lo sé, que nada soy sin el Señor. Da sentido a lo que soy y alimenta mi razón.